Bueno, buenas tardes por acompañarnos hoy aquí en este pelotazo de presentación, porque no todas las tardes viene Javier Calvo a Sevilla a visitarnos y a hablarnos de su nueva traducción, ¿no? Como siempre, darle las gracias a Luis, que es un fenómeno, que tiene la capacidad de hacer magia y convocar siempre a 4 o 5 autores por semana, que eso es algo que está fuera del alcance de cualquier persona humana. Y bueno, hoy tengo la suerte de estar aquí reunido con Luis Manuel Ruiz, que entre los dos vamos a intentar presentar a Javier Calvo, ¿no? Yo creo que la editorial Aristas Martínez han dicho: Javier necesita dos cerebros al lado, ¿sabes? O sea, uno no es suficiente para presentarlo. No es verdad, ¿eh? O sea, entonces, la editorial Aristas Martínez no tenía ni puta idea y yo dije, voy a llamar a estos dos. Vamos a ponerle a dos tíos al lado para que estén un poco a la altura de Javier Calvo y bueno, pues haremos lo que podamos para sacarle el mayor partido posible a este libro, Escribir contra los hombres, que bueno, que es un libro, un primer volumen de cartas de Lovecraft, magnífico, que ahora su traductor pues nos desglosará y bueno, pues en principio va a ser una conversación a tres bandas, pero lo ideal es que os involucréis y que a lo largo de la presentación levantéis la mano y participéis y que vuestro sea un diálogo abierto y que todos pues disfrutemos mucho del evento, ¿no? Un poco la pregunta obligada en estos casos es, como editor, ¿de dónde surge la idea de este proyecto? Javier. O sea, yo quería publicar las cartas de Lovecraft hacía un montón de tiempo. Yo las descubrí la correspondencia de Lovecraft hace 20 años en América. Yo veraneo todos los años en Nueva Inglaterra porque mi mujer, su familia es de allí y tal. Y recuerdo que una vez hicimos un viaje y había como... Hay una cosa en América que no sé cómo traducirlo, paradójicamente, porque es mi trabajo, que se llama Book Barn, lo llaman Book Barn y es como... o sea, es una cosa que hay en la carretera, al lado de la carretera hay como un granero, directamente, que ha sido reciclado y está todo lleno de libros. O sea, debe haber miles y miles de libros ahí tirados y tal, y tú pues lo buscas y tal, y te lo llevas por 10 centavos, ¿sabes? O sea, una cosa como completamente, o sea, como una cosa que aquí, pues, molaría que existiera, pero no existe, pero allí hay, ¿no? Y recuerdo que hace 20 años estábamos viajando y tal, y creo que mi mujer, mi suegro y tal, y pararon a mear, y ya yo pues, entré allí, ¿no? En el sitio este de los libros. Y encontré las cartas de Lovecraft, la primera edición de las cartas de Lovecraft, de Arthur Hawes, que eran cinco volúmenes que compré y tal. Y dije, hostia, yo no sabía que había una correspondencia de Lovecraft, yo era muy fan de Lovecraft, había leído toda su narrativa y tal, pero no conocía las cartas también porque nunca se han editado realmente de manera, siempre se han editado, digamos, de manera muy, muy secreta casi, ¿no? O sea, ediciones pequeñas, etcétera. Y aquello, bueno, las cartas de Lovecraft creo que su primera edición eran 2.000 ejemplares. O sea, ahora valen una millonada. O sea, doy gracias a Dios que las puedo encontrar tiradas en un granero, ¿sabes? Y pago por ellas, yo que sé, igual pagué $10 y tal, ¿no? Y ahora yo creo que toda la colección junta pues quizá vale 1.000. Pero me lo compré en plan, bueno, no sé, ya lo leeré algún día porque también la vida es corta, no me voy a tragar ahí, ¿sabes? Ingenuo de mí pensé que 5 volúmenes así de gordos eran muchas cartas para leer, ¿no? Las leí, de hecho, quizá al cabo de un año o dos y me quedé completamente tirado. O sea, no me podía creer aquello, me pareció una obra que me cambió la vida, vamos. O sea, me quedé alucinado con cómo de repente, con la historia que había detrás de las cartas, ¿no? O sea, una historia que dos tíos en los años 60 habían recorrido el país entero durante años para ir reencontrando todas las cartas que el tío había escrito. Y una de las cosas que me fliparon era que ponía pues que esa edición de 5 volúmenes que tiene pues 500 páginas cada volumen era aproximadamente un 2 o un 3% de la correspondencia. Como digo, fui ingenuo porque me pareció aquello una cosa enorme. Claro, todavía no se había publicado la edición actual que va por el volumen 23 o 24, que es la edición que yo he usado para hacer esta selección. Y bueno, sobre todo me pareció que contaba la historia de un individuo completamente excepcional, irrepetible, una historia de una persona que había vivido toda su vida en un mundo aparte del nuestro, algo que llegaba a extremos de inteligencia y de erudición extremas, seguidos por momentos de estupidez total. O sea, de decir, este tío, ¿qué coño le pasa? O sea, un hombre que no era capaz, digamos, de entender el mundo, o sea, que no era capaz de entender su tiempo, que vivía una fantasía perpetua, que se creó un personaje en las cartas donde él hablaba con sus amigos y se inventaba historias con las que era el protagonista, o sea, cuentos, de todo, ¿no? O sea, había allí de todo. Me pareció que de repente aquel no era el Lovecraft que yo conocía. O sea, porque creo que es un autor que, sobre todo hasta que apareció su gran biografía, que es I Am Providence, que se publicó también hace quizá 15 años ya, era un autor sobre el que existía una visión un poco caricaturesca, ¿no? O sea, todos lo veíamos como este excéntrico, misántropo, racista, digamos, grotesco a veces, ridículo, pero dotado de algún tipo de visión que no entendíamos, ¿no? Las cartas me confirmaron que era todo eso. Es realmente un individuo que puede ser deleznable, que puede ser, que te puedes poner las manos en la cabeza y tal, pero de repente me enseñaba todo lo demás. O sea, y todo lo demás era que Lovecraft era un tipo que tenía una especie de inteligencia o de visión que iba mucho más allá, que tenía que ver, por ejemplo, con vamos, que sabía, por ejemplo, muchísimo más de filosofía de lo que yo pensaba, sabía muchísimo de la literatura de su época, leía de manera, con sus limitaciones, porque el pobre no tenía dinero para leer, o sea, le tenían que prestar los libros, tenía que hacer 1000 filigranas para poder enterarse de las cosas, y que básicamente con la biblioteca de su abuelo había desarrollado una especie de mundo personal del que todavía, digamos, estamos mismo, diría, recuperándonos, en el sentido en que ha influido, no hace falta que lo explique, en tantas cosas posteriores, ¿no? Luego también me flipaba el tema de que el pobre fuera tan absolutamente loser, o sea, que hubiera tenido una vida tan de mierda, ¿sabes? Que es parte de lo increíble de su historia, o sea, que realmente un hombre que murió en la penuria más absoluta, con una conciencia de haber fracasado totalmente, 30 años después, por una carambola, que es que dos amigos suyos decidieron publicar sus libros en Wisconsin, que no existe, o sea, que es el Teruel de Estados Unidos, de repente, o sea, se hizo esta especie de bola de nieve, luego los se reeditaron en ediciones de bolsillo baratas que empezaron a comprar los hippies en América en los años 60 y tal, y de repente aquello se convirtió en lo que es ahora. Entonces, o sea, ese fue el momento en que quise por primera vez publicar las cartas. No lo vi posible durante mucho tiempo. Luego, pues bueno, debe hacer 15 años, creo que fue 2008, cuando entré en el dominio público, hubo una avalancha de títulos de Lovecraft brutal. Fue cuando se publicaron las ediciones de Acantilado, Valdemar reeditó las obras completas, estas que se puede pegar a alguien y lo matas con ellas, pero son así. Vamos, de repente Lovecraft está en la sopa, entonces dije, esta es la mía. O sea, seguro que consigo que alguien me publique las cartas de Lovecraft. Y bueno, se me rieron en la cara, o sea, me dieron palmaditas, eran plan, sí, no sé qué. Los propios editores de Lovecraft, no diré nombres, pero los que lo habían editado siempre, los que no quisieron tocar las cartas ni con un palo, dijeron, esto es un coñazo, este tío se pasó toda su vida encerrado en una casa escribiendo tonterías. Es cierto que muchas de las cartas son tonterías. Yo, que he leído pues unas 30-40 mil cartas hasta enloquecer prácticamente, y hablo de cartas de 30 páginas, 40 páginas, hay alguna que lleva las 70 páginas, me han pasado años leyendo, y por ejemplo, yo podría hacer un volumen así de grande, sobre todo, por ejemplo, con cartas sobre los helados. El tío estaba hablando con los helados y escribía a sus amigos para contar que había probado un helado nuevo, ¿no? O sobre los gatos, ¿sabes? O sobre cualquier tontería, evidentemente. O sea, yo no le recomiendo a nadie que se lea todas las cartas de Lovecraft, ni mucho menos, porque así estoy, pero quiero decir, la cuestión es que nadie lo quiso porque todo el mundo lo veía, los que habían oído hablar del tema lo veían como una cosa imposible y tal. Y bueno, estuve 10 años intentándolo y finalmente, por una casualidad, por una charla que di y tal, encontré editorial, por el Concept Editorial, ya era una editorial con la que yo trabajaba y tal, pero finalmente se convencieron. Yo en aquel momento ya estaba tan desesperado que estaba dispuesto a hacer simplemente un libro, ¿no? Pero me dijeron, ¿tú qué querrías hacer? Y yo dije, francamente, yo haría pues tres volúmenes. Y me dijeron, bueno, pues lo intentamos y tal. Estuve un año y medio haciendo este, lo leyeron y dijeron, ah, sí, sí. O sea, les gustó el libro, dijeron, vamos a hacer tres. Y que pase lo que Dios quiera. Luego, con el tiempo, ya se fueron engorilando y dijeron, vamos a hacer una tapa dura aquí, vamos a hacer ahí bueno. Papel del bueno. O sea, usaron literalmente la expresión papel del bueno, ¿no? Sí, sí, no, doy fe, papel del bueno. Y tal, y no sé qué. Y bueno, como os dije, es de las pocas ocasiones en que te matas a trabajar en algo y de repente da el resultado que esperabas, que nunca pasa, ¿sabes? O sea, sí, lo cual pone más en valor un poco el trabajo que estás haciendo, ¿no? Y que haya una editorial como Aristán Martínez que ponga, bueno, que reconozca ese trabajo y que de alguna manera te apoye, ¿no? Haciendo este artefacto tan maravilloso. Todo el mundo que forma parte del mundo de la editorial sabe lo caro que vale hacer un libro de esto, y es una auténtica maravilla, ¿no? Por terminar de contextualizar lo que es el proyecto, ¿vale? Y ya luego el compañero pues entrará más en profundidad en lo que es el libro. El segundo volumen aborda, digamos, un poco el campo de los sueños, ¿no? Y de la narrativa, ¿no? Y el tercer volumen está más centrado en ciencia, filosofía, política, etcétera, ¿no? Sí, sí, exacto. Originalmente no sabíamos cómo distribuirlo muy bien, pero estuvimos de acuerdo en que el primer volumen tenía que ser la correspondencia literaria por una razón, que es que Lovecraft habla de su literatura muchísimo en este volumen. Entonces pensamos que bueno, la gente que conozca su narrativa, de que ame su narrativa, que me consta que en España hay un montón de gente que están flipando con Lovecraft porque se sigue reeditando, se sigue vendiendo, y porque yo, realmente, a mis amigos lo he leído todo, digo, pues este libro puede estar bien porque habla de sí mismo, habla de cómo él concibe la literatura, él da toda una teoría de su literatura aquí, él habla de sus relatos, de cómo intentó hacer una cosa y le salió otra, etc. El Diario de Sueños, que es el volumen 2, que creo que se publicará el año que viene, fue una especie de spin-off de este, porque no tuve sitio para meter los sueños. Lovecraft tenía una manera de escribir que era que usaba una imagen normalmente sacada de un sueño suyo, o de algún tipo de visión que tenía mientras paseaba, porque como que no tenía nada que hacer toda su vida, paseó un montón el cabrón, pero paseó siempre por el mismo barrio además, porque no quería salir de su barrio. Entonces imagínate, o sea, el tío le venían imágenes y tal, y a partir de ahí, siempre a partir de una imagen que o era onírica o era parecida a algo onírico, desarrollaba una historia, ¿no? Entonces, muchos de los relatos que escribió están basados en sueños, pero luego también tuvo muchos sueños que contaba a sus amigos con las cartas, que eran alucinantes, que eran como sueños de en plan, ala tío, o sea, ¿cómo puedes soñar esto? ¿Sabes? Pues no los usó y simplemente se quedaron como sueños que están en las cartas, ¿no? Y que son más o menos conocidos por la gente que ha estudiado las cartas. Entonces mi idea era hacer un libro donde simplemente cogiera, por ejemplo, 10 o 15 sueños de estos y los contara. Él los cuenta muchas veces en las cartas, con un sueño y con una carta y otra se puede ir recomponiendo en forma de una historia, ¿no? Algunos sueños, muy gracioso porque la gente los reconocerá como relatos de Lovecraft, ¿no? Y otros simplemente no, porque son simplemente, no, nunca llegó a escribirlos, aunque siempre quiso realmente usar este material, ¿no? Y el tercer volumen, que es el último por una razón práctica también. Sus cartas tienen miles y miles y miles de páginas en que el tío pues habla de sus ideas sobre ciencia, filosofía y política. Habla mucho de política, habla mucho de filosofía, y muchas de las cosas que escribe son realmente muy fuertes. Entonces decidimos que eso estaba al final porque, o sea, claro, si lo lee a la gente al principio, no terminan. La parte chunga y que puede realmente causarnos problemas, mejor que esté al final. Y yo creo que de hecho la parte de política será la última parte, porque si hay gente que se agobia ya leyendo lo primero, ya no llegará al final. Entonces no. Pero claro, me tuve que plantear también qué hacía con todas las cosas que yo escribía, que escribía claro. Unas cosas realmente increíbles a nivel de teorías suyas raciales. Y en este volumen no hay cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Para esta época, ¿no? Dice cosas que, bueno, que hoy en día no se podrían publicar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, claro, evidentemente, y lo que falta por salir, o sea, es que realmente, o sea, mucha gente tiene la idea del tipo como un hombre pues que era racista y tal, ¿no? Pero que era racista como igual como cualquier hombre de su tiempo y de su clase social era racista. Falso, no. O sea, no es así. No, es mucho peor de lo que todos imaginan. O sea, es un cabrón especial. Sí, o sea, claro, hay cartas que dices, ¿qué hago con esto? O sea, quito, o sea, lo censuro, pero claro, al final digo, no, o sea, no lo voy a censurar, voy a poner lo que el tío puso y que pase lo que Dios quiera, porque si no estoy aquí falseando. Pero claro, hay todo tipo de cartas. Hay el rollo, por ejemplo, de sus teorías, lo que él llamaba el racismo científico, que son teorías científicas espurias que en algún momento algún iluminado publicó, ¿no?, sobre por qué la raza blanca es superior y tal, ¿no? Pero bueno, ahí todavía puedes decir, el tío estaba equivocado, ¿no?, y a lo mejor se creía la palabra de un científico. Pero luego ya otras cartas en plan, bueno, hay un chaval ahora que me cae muy bien, muy majo y tal, Hitler, a ver qué tal lo hace, a ver si hay suerte, a ver si consigue limpiar un poco Europa. Está empezando, este tipo está de cosas que dices, claro, ¿tú qué haces con un tío que es tu ídolo? que la miras mucho como escritor, pero que luego, bueno, pues escribe estas cosas, ¿no? Pues nada, yo... Es que soy. Complicado, ¿no? Sí, no, nada, estoy por entrando también un poco en profundidad. La verdad es que yo creo interesante la del libro. Tengo interés por ver los otros volúmenes que estás mencionando tú, porque claro, supongo que habrá hecho también una labor de recorte. O sea, habrás estado manejando los textos que van a componer los tres volúmenes a la vez, imagino, ¿no? Porque tú has ido un poco recortando, sí, reservando material para el segundo, para el tercero. En una misma carta entiendo que se dan muchísimos temas. Sí, exacto, sí. Sí, porque las cartas que escribía en el fondo eran como sus actualizaciones, ¿no? Sí, de hecho, o sea, además tú das ahí una especie de esquema que sigue. Sí, si cada mes le escribía una carta a un colega, pues le escribía pues todo lo que había pasado, todo lo que pensaba, todo lo que había leído, todo lo que tal, ¿no? Los helados que había probado. ¿Eh? Los helados que había probado. y mis cosas por el estilo. Por lo tanto, sí, o sea, he ido trabajando en eso y estoy trabajando. O sea, de hecho, yo creo que me voy a pasar todavía 2 años bien intentando seleccionar material, porque claro, o sea, por muy selectivo que seas, cuando estás hablando de 25 o 26 volúmenes que ya han salido, más los que no se han publicado, que me los mandaron, es como, bueno, pues tienes que seleccionar muchísimo. Bueno, este primer volumen por lo menos sería como una de biografía. Tú también has hecho una especie de intento biográfico, porque claro, o sea, la parte interesante también es tu edición, entiendo. O sea, pues las notas a pie de página, esa introducción que hace de cada una de las etapas de la vida de Lovecraft, sí, y todo lo demás. Muchas veces con un poco de guasa por tu parte, creo que está bien, por tu parte se agradece, ¿no? Que... Endulza la lectura. La ironía. Endulza la lectura. Sí. Pero, hombre, me parece interesante, yo cuando lo he leído, es decir, una especie de biografía a lo grande, amplificada. Yo la que había leído, la que citas tú, que es la de Sprague de Camp, la de Yo si no la he leído, y me acordaba sobre todo de eso, y claro, que evidentemente pues sirve un poco, las cartas sirven un poco para como pasar un poco toda la biografía al microscopio, ¿no? Y eso sí me ha sido, entonces, un personaje, como tú has contado, yo, que soy admirador de Oscar también, la sensación que uno se lleva es que es un personaje en cierto sentido patético, sí, en cierto sentido se le coge cariño, ciertamente. No sé si hasta qué punto está un poco acentuado el tema lastimoso, no sé si eso es realmente así, tú has apretado un poco ahí. Mira, no sé, es un tema muy complicado, porque yo he estado, por ejemplo, en convenciones de fans de Lovecraft, es verdad, o sea, he estado donde salen estos temas periódicamente, o sea, todo el mundo que es fan de Lovecraft, o todo el mundo que, o por ejemplo, incluso dentro del mundo académico, o sea, hoy en día existe. Los estudios de Lovecraft académicamente, hay gente que tiene, digamos, departamentos universitarios en que se estudia Lovecraft, se estudia todo, o sea, es decir, y todo el mundo tiene que pasar por el momento de pensar qué haces con eso, y no es nada fácil, yo he estado, por ejemplo, en charlas donde, bueno, todo el mundo es consciente de que tienes dos facetas distintas o varias facetas distintas como autor, pero no es tan fácil quedarte solamente con una y olvidarte de todo lo demás, en muchos sentidos. O sea, por ejemplo, yo he leído, vamos, o sea, artículos de gente y he estado en charlas de gente, por ejemplo, donde se intenta minimizar todo el tema del racismo, ¿no? Y, por ejemplo, hay un argumento que me fascina dentro del discurso que minimiza, digamos, la intolerancia de Lovecraft, que tiene que ver con los espaguetis. La cuestión, por ejemplo, Lovecraft vivía en Providence, y durante su vida hubo un barrio que se llamaba Federal Hill, que aún existe, que fue, digamos, colonizado, fueron a vivir muchos italianos, ¿no? Si habéis leído la narrativa de Lovecraft, sabéis que Lovecraft no le gustaban los italianos, no le gustaban nada, o sea, los consideraba subhumanos. No estoy exagerando, los consideraba subhumanos, gritones, sucios e inferiores. Entonces, en una reunión de un grupo de amigos, él formaba parte de una asociación de periodistas aficionados, o sea, de gente que escribía fanzines, básicamente, lo llevaron a comer a un restaurante italiano. Entonces, Lovecraft era famoso por entre muchas cosas, por su mala alimentación. Él murió, digamos, por culpa de toda una vida de comer básicamente alubias en lata y pastel, que eran las únicas dos cosas que comía. O sea, entonces, una vez lo llevaron a un restaurante italiano y le hicieron probar espaguetis. Entonces, Lovecraft no pudo superar la experiencia de los espaguetis. O sea, no se pudo creer que hubiera algo tan delicioso y que él nunca lo hubiera probado. O sea, probó los espaguetis y dijo, o sea, esto no puede ser real, ¿no? O sea, él escribió páginas y páginas y páginas en las cartas explicando que había probado una cosa que se llama espaguetis, que era deliciosa. Entonces, a partir de ahí, el tío empezó a ir, cada vez que tenía un poco de dinero y tal, se iba ya él solo al restaurante este y se comió un plato de espaguetis. Entonces el tipo, pues yo que sé, hablaba con el dueño ya lo empezó a conocer y tal, y se hizo amigo del dueño. Entonces tenía un amigo que era italiano, ¿no? Entonces, el tío iba allí, se ponía las botas y tal, y salía, y el otro le daba la mano y no sé qué, tal cual, entonces se iba, ¿no? Entonces, claro, este, junto con el hecho de que Lovecraft se casó con una mujer judía, son los dos grandes argumentos para demostrar que en realidad Lovecraft no es que no fuera racista, pero que era como un tío que con sus amigos era un provocador, exageraba sus... Se creó como una especie de teoría acerca de que, de hecho, el tío en su vida privada no era un tío intolerante. Pero luego lo lees en las cartas y las cosas que escribe son increíbles, ¿no? En la presentación que hicimos en Barcelona, por ejemplo, salió el tema de la vida sexual de Lovecraft, que espero que salga porque siempre sale. Un poquito más tarde. Y acerca de las teorías de si Lovecraft era un homosexual. Un poco más tarde entra por eso. Y les contaba que Lovecraft tenía un amigo homosexual, un poeta que se llama Samuel Loveman y tal. Con el que quedaba siempre, cuando vivía en Nueva York estaba encantado, quedaba, iba a su casa y charlaban y se lo pasaban bomba y tal, pero luego en las cartas, por ejemplo, hablaba de los homosexuales en unos términos de escalofriantes, o sea, no quiero ni decir lo que decía, ¿no? Ni repetirlo. Entonces, claro, existe como este discurso de que en realidad había una especie de doble moral en Lovecraft, que en realidad él no era tan malo como él mismo quería proyectar, etcétera, ¿no? Existe también la paradoja de que el hecho de que Lovecraft fuera un racista consumado y, por ejemplo, considerara que el hecho de que un blanco se casara con una negra o viceversa era el demonio, pues nos ha dado cosas como las obras sobre Innsmouth. O sea, claro, entonces que dices, bueno, sí, era racista, pero o sea, gracias al hecho de que era racista y le daba le producía un horror y un miedo terrible eso, escribió auténticas obras maestras, ¿no? O sea, todo es muy complejo, pero claro, hay que pasar por ahí. Hay que tener una posición que no intente encontrar argumentos para exculparlo, pero al mismo tiempo, no sé, al final dices, mira, yo que me he leído 50.000 cartas de él o 40.000, dices, mira, el pobre hombre no daba para más. Realmente, o sea, él lo pasó muy mal toda su vida, se refugió ahí, no fue capaz de vivir en su época, y mira que su época tampoco es nuestra época, o sea, quiero decir, su época eran los años se murió en el 37, quiero decir que no es que realmente viviera una época de cambios sociales tan increíbles, pero el tío no lo consiguió, lo criaron de una manera que supongo que ahí lo debieron joder la cabeza y luego el tío no consiguió, etcétera. Total, resultado. Al final dices, mira, yo personalmente lo he perdonado. No se lo merece, pero yo lo he perdonado, al menos lo suficiente como para poder seguir traduciéndolo y leyéndolo y disfrutándolo, ¿sabes? Pero es un tema muy, muy complejo, sí, sobre el que se habla mucho porque, claro, es normal. Y otra cosa interesante también, creo yo, y con, también se puede leer, creo yo, por lo menos las cartas desde el punto de vista crítico, como manual de literatura, es muy, muy interesante. Total. Porque yo creo que hay trozos enteros que se podrían usar en talleres, literarios, algunos crudos, pero es interesantísimo. Yo me he dado cuenta de que como crítico, incluso para su propia obra, era muy, muy lúcido, ciertamente. La mayor parte de las críticas que incluso dirige a sí mismo, aun en tono derrotista, pesimista muchas veces, pero muchas veces incluso tenía razón en lo que decía de su propia... de su propia literatura. Ahí entraremos también en la cuestión controvertida de si Lovecraft es o no es un gran prosista, es o no un gran literato. No, no sé si quieres entrar o no en eso. ¿Sabe? Dice una cosa en el prólogo que me gustó mucho, con lo que estoy de acuerdo, que en efecto se juzga quizá a Lovecraft de los parámetros estilísticos de hoy en día, sobre todo del tipo de literatura norteamericana que se hace hoy en día, y que es verdad que su lenguaje es un lenguaje quizá más vinculado al pasado, más pomposo, más con más gusto por los adjetivos, y quizás eso también ha jugado en su contra, ¿no? Pero aparte de eso, como maestro del estilo, ¿qué te parece, lo que opina, los criterios que emplea, bueno, esa lucha furibunda contra el pulp, contra el estilo del pulp, esa dicotomía entre la literatura seria o pura de la que habla tantísimo, ¿no? Hay también una especie de búsqueda de pureza, no sé si racista, el racismo aplicado a la literatura, ¿no? Que a mí me resulta muy, muy, muy llamativo, porque es cierto que al fin y al cabo Lovecraft es un autor de pulp, ¿no? Y de hecho, el estilo de Lovecraft es un estilo de pulp, no deja de serlo, ¿no? Pues esa que se autoimputa de ese exceso de adjetivos, ese todo aparataje que arruina algunos de sus propios cuentos, yo en muchos casos siento que debo darle razón, porque es verdad que hay muchos de ellos que son realmente malos de su propio parámetro. ¿Qué opinas tú? Hombre, está La sombra sobre Ainsmood, evidentemente, claro, están todos los grandes que hablas tú, El color que cayó del espacio, todo lo demás, claro. Pero luego están los otros menores que quizás son un poco más... O sea, cuestión de árbitro literario. Ya te digo que no tengo una respuesta breve. Tampoco la pregunta. Sí, es cierto, tampoco. Es que una cosa, la verdad es que no era pronto un tanto como comentario, una cosa que leyendo se me ha ido ocurriendo. Hay muchas cosas, o sea, a ver, yo te diría que todo lo que escribió Lovecraft hasta 1922-23 es malo. O sea, es un tipo que, digamos, tuvo lo que podríamos llamar un aprendizaje en público. Mm. Es decir, no se convirtió en Lovecraft hasta que escribió El color que cayó del espacio. O sea, hasta entonces lo que estaba haciendo era copiar a otros autores y no había encontrado un estilo propio. Eso es cierto. También te digo que, o sea, hizo cosas increíbles. La cuestión del estilo aplicado a Lovecraft es algo que me pone un poco nervioso. O sea, hablar del tema, porque la gente, por ejemplo, que habla de sus relatos, por ejemplo, como relatos con un estilo arcaizante, con un estilo recargado, etcétera, a veces me da la impresión de que no se los han leído, o que no sé muy bien exactamente con qué los han comparado. Pero bueno, creo que es más fácil poniendo ejemplos concretos. Tú me hablas, por ejemplo, de cuestiones que son de las que hay en las cartas que tienen que ver con la didáctica de la escritura y con la teoría de la escritura, ¿no? O sea, la revolución que llevó a cabo Lovecraft en ese sentido es inmensa. O sea, ¿por qué, digamos, Lovecraft sigue inspirando, digamos, a directores de cine, a escritores, a gente que no escribe en ningún género fantástico, etcétera? Es porque el tío de repente dio un salto, ¿sabes? Un salto... cuántico, o sea, como decía Fritz Leiber, la revolución copernicana de Lovecraft, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando escribe en las cartas sobre ciencia ficción, ¿no? El tío tiene toda una serie de cartas en que se empieza a cagar en la ciencia ficción de su época. Estamos hablando de antes de la edad de oro de la ciencia ficción, estamos hablando del momento en que la ciencia ficción era un género de revistas, ¿vale? Y el tío parodia, digamos, este discurso en que un tío sale ahí, ¿sabes? Un alienígena y tiene un nombre, ¿no? Habla de los nombres de los alienígenas que les ponen y salen ahí hablando, ¿sabes? Pues son como gente de la Tierra, ¿no? Pero con ropa rara y tal, ¿no? Y siempre hay una princesa y un malo que tiene un nombre que suena alemán y no sé qué y tal y cual, ¿no? Y todo esto. Y entonces el tío empieza a decir, mira, vale, o sea, si alguna vez te encontrarás un alienígena, o sea, no, o sea, primero, no hablaría. O sea, segundo, si hablaría en plan, no entenderías nada, ¿sabes? O sea, no entenderías el concepto de alienígena, no entenderías de qué está hecho, no entenderías de dónde viene y no entenderías nada, ¿sabes? solamente con eso ya, o sea, el tío destrozó la ciencia ficción de su tiempo. O sea, todas las pautas que da sobre cómo él piensa que debería ser la ciencia ficción, y luego el tío las hizo, ¿sabes? O sea, en sus últimos relatos, que son de ciencia ficción, el tío hizo una ciencia ficción que estaba, para mí, 30, 40 años antes de su época. O sea, si tú lees, por ejemplo, La sombra que salió del tiempo, Las montañas de la locura, Las montañas de la locura es un relato alucinante sobre el concepto de civilización, sobre lo efímero de la civilización, ¿no? Sobre las civilizaciones que se suceden, sobre el concepto de imperio, sobre el concepto, digamos, del fracaso de la percepción humana por el hecho de estar atrapado en el tiempo, ¿sabes? Y no poder ver más allá de esta perspectiva. Esto él lo aplicó a la ciencia ficción y a la reflexión sobre la ciencia ficción. Su odio al pulp, por ejemplo, era porque el tío, o sea, de hecho rechazaba completamente la manera de escribir de las revistas pulp, y escribía lo contrario. Y yo creo que escribía lo contrario de manera decidida, o sea, de manera intencionada. Y por eso le rechazaban todo el tiempo los textos, porque era en plan, tengo que hacer un relato que tenga tantas páginas y esté dividido en tres partes. Voy a hacer todo lo contrario. Voy a hacer un relato que sea 5 veces más largo, que no se pueda dividir y que además no pase nada hasta la página 100, ¿sabes? Y os vais a joder. O sea, entonces lo que hacía era experimentaba con formas y tal. Y bueno, puedo admitir que sí que hay relatos suyos, algunos relatos buenos, por ejemplo, que sí que tienen forma de relato pulp. Pienso sobre todo en para mí, el que es su gran relato pulp, que es El horror de Dunwich. El horror de Dunwich es un relato de acción, es un relato en que hay un héroe, ¿sabes? Que va por ahí intentando ver cómo puede, digamos, vamos, o sea, ese es, digamos, el paradigma de cómo él, por ejemplo, y de hecho este relato, que a mí me parece buenísimo, El horror de Dunwich, pero hizo muchísimo daño. Y hizo muchísimo daño porque es el relato en el que se inspiraron todos los después que vinieron los Oversterleaf y todos estos que siguieron con el ciclo de los mitos de Cthulhu, y lo convirtieron en relatos de acción, con tíos que van por ahí corriendo por la calle con un Necronomicon y, ¿sabes?, y la cruz y va de retro y tal, ¿sabes? Que no tiene nada que ver con Lovecraft, ¿no? Pero yo creo que literariamente es inmenso, inmenso. O sea, no creo que escribiera mal, creo que escribía muy bien. Ya me acaban llovido palos por esto, sí, evidentemente, pero no sé, lo pienso. Yo te lo contaba cuando él mismo reconoce, bueno, en el momento este que se encuentra en crisis, que se refleja en las cartas, de efecto, en que él considera que ha fracasado como escritor, que ya es incapaz de seguir escribiendo, entonces él se imputa una de las causas por las que él cree no poder ser capaz de plasmar las ideas que tiene, precisamente porque se ha educado como escritor pulp. Además, él reconoce que ha sido así, dice que tengo la cabeza tan llena de tipo de material, de este tipo de aprendizaje, que me cuesta contarlo de otro modo, ¿no? Al fin y al cabo, sí es cierto que él se curtió y se hizo como autor pulp, ¿no? Bueno, sí, o sea, más que yo creo que más que nada es que vio la única manera de que alguien publicara sus relatos. O sea, cuando él todavía no conocía a Weird Tales, por ejemplo, una revista pútrida de la época le dijo que le publicaría dos relatos de terror por entregas, ¿no? Que fue para mí el momento en el que yo creo que él sí que intentó hacer pulp sin más. El resultado de esto fue el relato que él más odió siempre de todos los suyos, que es Herbert West Reanimador. O sea, él lloraba cuando le reeditaban ese relato, ¿sabes? Cuando Weird Tales lo volvió a sacar, era como, o sea, él no podía, o sea, él consideraba que lo que había hecho era sucio, ¿sabes? O sea, que lo que había hecho estaba mal, que se había prostituido porque había escrito un relato de terror convencional que encima le había gustado a la gente, ¿sabes? O sea, no, nunca lo pudo superar, ¿no? Entonces, que estuvo, es que se pasó el resto de la vida intentando limpiar este error, o sea, es obvio, él mismo lo dice todo el tiempo, o sea, él nunca lo quiso. Lo que pasa es que no le publicaban nadie más, o sea, solamente le publicaban en Weird Tales. Hay una cosa muy interesante, en una de las cartas en concreto, la primera carta a Weird Tales, me llama mucho la atención el tono, ¿no?, en la que formula esa carta, porque parece que no quiere que le acepten los relatos, ¿no? Eso dice mucho de la personalidad del primer Lovecraft, ¿no? Llama mucho la atención, ¿no? Sí. ¿Qué posición tienes tú frente a esa carta, ¿no? Que te choca, ¿no?, de entrada, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna posición respecto a la carta, pero puedo atestiguar que, o sea, él siempre habló igual con todos sus editores, con todos. O sea, no hubo nunca ninguna editora quien le dijera, oye, mira, he escrito esto, léetelo a ver qué te parece, yo creo que te puede molar porque, ¿sabes?, para tu revista y tal. O sea, siempre que hablaba con un editor era en plan, sí, bueno, tengo esto, no te va a gustar, ni siquiera es bueno. De hecho, no sé ni por qué lo quieres leer. O sea, esto siempre era su discurso, ¿sabes? De que yo, entonces, es incomprensible. Supongo que tiene que ver con mecanismo de defensa psicológico, contra el rechazo, o simplemente arrogancia, porque él mismo despreciaba a todos los editores. Claro, o sea, si lees esto, o sea, él odiaba a todos los editores, ¿no? Y los editores que él podía llegar a respetar, que eran editores... Que de editorial, grandes editoriales, de literatura no de género y tal, no quería saber nada de él porque era un tío que escribía relatos de terror en Weird Tales, por lo tanto era como un círculo vicioso, ¿no? Pero sí, él siempre se presentó así, o sea, nunca quiso, nunca hizo nada, digamos, por salir de su miseria, al contrario, o sea, contribuyó a su miseria de forma firme y decidida y constante, o sea. A mí una cosa también que me resulta apasionante, y por lo que puede comprobar, es que él se explayaba del mismo modo con personas cercanas y lejanas, entiendo, ¿no? O sea, porque le contaba, o sea, con la misma amplitud, le habla a Fran Bengalón, le habla a sus colegas del círculo, y después estos desconocidos apasionantes que aparecen al final, esta señora que vivía en un asilo, en una silla de ruedas, o un chavalito que tenía un fanzine que tenía 17 años, pero entiendo que a la hora de escribir y a la hora de contar con ellos, las cartas son igual de, diría, de profundas o de íntimas o de... Y eso realmente, o sea, que era un especialista de las cartas, ciertamente. Y estos personajes, además, por cierto, que acabo de citar, que son este elenco de últimos corresponsales de Lovecraft, estos eran todos una pandilla de personajes salidos de galería de friki interesante. Sí, vas contando, sea, cómo conoce a algunos de ellos. Sí, bueno, es... Sí, realmente, o sea, es testimonio de... Es muy triste, sí. Por un lado, claro, es un caso muy alarmante de grafomanía, muy, muy, o sea, descontrolada, o sea, sin nadie al volante. O sea, él siempre había escrito cartas, en un momento dado creó también, digamos, un círculo de escritores afines, por decirlo de alguna manera, que quiere decir simplemente que publicaban en los mismos lugares y tal, y empezó a usar las cartas un poco como forma de hablar de literatura, de contrastar opiniones y tal, o en el caso de Robert Howard, pues de cagarse en los negros y lo que fuera, ¿sabes? Es decir, él tenía esto, ¿no? Pero luego, o sea, a lo largo de los años su problema con las cartas, porque tenía un problema, se fue agravando mucho. Claro, esto aquí no se puede ver porque cada año tiene el mismo número de páginas porque tenía que hacerlo de esta manera, ¿no? Pero bueno, o sea, digamos, la gente que estaba con él era muy consciente de que no era normal. O sea, que una persona se levantara por la mañana y se pasara todo el día escribiendo cartas, ¿sabes? Y mandando cartas. Yo creo que por las cosas que dije en el prólogo, es obvio que las cartas le provocaron una sensación de seguridad que no le provocaba el hecho de intentar publicar un relato, ¿no? Pero hay un momento en el cual Lovecraft, cuando ya pierde su fe en sí mismo, ya no solamente escribe cartas a amigos escritores. Él, por ejemplo, él nunca tuvo un trabajo regular, nunca tuvo un trabajo constante, pero él se veía a sí mismo como corrector. Es decir, él incluso llegó a poner un anuncio en una revista y tal, más de un par de veces y tal, y él anunciaba sus servicios como corrector de textos ajenos. Incluso con una jerarquía de niveles de intervención en los textos ajenos. Decía, por ejemplo, una corrección superficial te costará 50 centavos, una corrección más profunda y tal. Esto también fue degenerando y al final lo que acabó fue escribiendo libros de negro literario para otros autores infames, o sea, infames, que algunas de las cosas que he leído no me voy a recuperar nunca. Eran escritores aficionados, no eran escritores que tuvieran una carrera literaria, pero eran escritores que querían, digamos, llegar a publicar en Weird Tales o en alguna revista de aquel tipo, ¿no? O sea, imagínate ya un escritor que intenta publicar en una revista tipo Weird Tales o Outstanding Stories y no lo conoce, no lo consigue porque es demasiado malo. O sea, ya es como, estamos hablando de gente que pertenece a los substratos inferiores de la literatura, ¿no? Entonces, muchos de estos autores a los que él ayudaba, daba clases por correspondencia, corregía sus textos, se los reescribía, se los escribía desde cero, luego al final le mandaban una línea y él escribía un relato y tal. Y bueno, Joshi dice que es imposible entender cómo pueden ser tan malos estas revisiones que hacía. y estos ratos que escribía para otros. O sea, él dice que tenía que haber una intencionalidad en eso. Que irónicamente el tío, o sea, les escribía unas mierdas, ¿sabes? Simplemente porque les quería joder y tal, ¿no? Entonces, todos estos tipos, poco a poco, se fueron convirtiendo también en sus corresponsales, ¿no? En la gente con la que se escribía. Entonces, había varios tipos. Muchos de ellos eran gente muy mayor, gente jubilada y tal, gente retirada que había decidido que quería ponerse. O sea, nunca de hecho se puso a ayudar a un escritor que tuviera ningún tipo de visos de futuro, ¿no? Siempre era gente que estaba mal de la cabeza, o sea, gente con problemas que le escribía y le decía, por ejemplo, ah, bueno, estos primigenios que aparecen en tus relatos y tal, yo los he visto y existen, y yo sé que existen y tal, ¿me puedes ayudar a escribir un rato sobre esto sin que explico mi experiencia? Sí, ¿sabes? O este tipo de situaciones completamente delirantes, ¿no? Pues acabó escribiendo relatos para toda una serie de indocumentados que no se sabe dónde los sacaba, que le escribían o a la revista directamente o le escribían a su dirección y tal, ¿no? Pero no solamente esto, o sea, cambió el concepto mismo de la carta. O sea, él ya no esperaba que hubiera nadie realmente que le fuera a responder, no esperaba un debate, no, él simplemente ya escribía una carta de 40 páginas y la mandaba a esta persona, ¿sabes?, con problemas mentales, sin ningún tipo de discriminación. Claro, sí. Entonces lo que hacía ya era, se desahogaba escribiendo cartas larguísimas en las que ocupaba días y días y días. Sus amigos, escritores de Weird Tales y tal, le decían... Ya hay, bueno, hay, claro, y aquí yo he puesto las cartas de él, pero no he puesto las respuestas de los otros. Las cartas de los otros eran en plan, oye tío, para de escribir cartas, básicamente. Entonces hicieron un pacto, por ejemplo, en que decidieron no contestarle. O sea, no romper la relación con él, pero, o sea, si él escribía una carta cada 3 días, esperarse un mes, y todos esperaban un mes a contestarle, ¿no? No surtió efecto, yo seguía escribiendo el mismo número de cartas, y le decían, oye, por favor, dedícate a tu narrativa, tienes cosas que decir y tal, no estés todo el tiempo escribiendo cartas. Nada, o sea, el tío sigue escribiendo cartas. Y claro, cada vez que alguien escribió una carta a la atención del señor Lovecraft, a Weird Tales, ese tío o esa tía se convertían en uno más a quien mandar cartas incesantemente. Con lo cual, si empezó, digamos, en los años 20, que tenía pues igual 15 o 20 corresponsales, acabó con casi 200 en la época de su muerte, en el cual él sentía el compromiso de seguir escribiendo a todos, ¿sabes? Y ahí sí que es cuando entran, pues yo qué sé, Catherine Moore, Fritz Leiber, toda esa nueva generación de escritores, que estos sí eran buenos escritores, que habían leído la obra de Lovecraft, se habían dado cuenta de que era muy buena, y lo cogieron como su maestro, ¿vale? ¿Qué pasa? El problema es que llegaron demasiado tarde. O sea, cuando todo este grupo de autores de California se pusieron en contacto con Lovecraft, la mayoría solamente lo conocieron un año o dos porque ya se murió, ¿sabes? Pero Dios sabe lo que habría pasado, porque realmente, o sea, había una nueva generación de escritores que habían visto que de toda aquella morralla y tal, Lovecraft era el bueno, ¿sabes? Pero sí, o sea, su escritura de cartas al final era simplemente una insensatez. O sea, era un pobre hombre que realmente no tenía nada en la vida y era lo único que tenía. Y por eso acabó escribiendo pues esas 80.000 cartas que se calcula que escribió, de longitud creciente, ¿sabes? Hay un libro de Raymond Chandler, también de Cambio Epistolar, que se titula A mis mejores amigos no los he visto nunca, ¿no? Y me ha recordado un poco a la relación que él tenía con la gente con la que se carteaba. No tenía relación física con ellos, simplemente era una relación epistolar, pero a muchos de ellos no sabía quiénes eran, ¿no? A ver, pero también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que en aquella época eso también era normal. O sea, hasta cierto punto, o sea, el hecho de que él, digamos, en una época en que la gente no solía viajar, Lovecraft solamente vivió 2 años en Nueva York y el resto del tiempo vivió en una ciudad donde jamás ha pasado nada, que es Providence. Lo único que ha pasado en Providence es Lovecraft. O sea, ya te lo digo que yo la conozco y realmente no hay nada. Es decir, cualquier autor de esa época o de una época anterior, etcétera, tiene una obra, tiene una correspondencia cuantiosa para los estándares de hoy en día. Pasa que, bueno, muchas están publicadas en definiciones académicas, etcétera, pero vamos, o sea, yo que sé, todo el mundo Hemingway, ¿sabes? O sea, Virginia Woolf, todo el mundo tiene un montón de cartas, no tantas, simplemente, o sea, es una cuestión de volumen, de grado, pero es normal que la gente en aquella época y también la gente del mundo de la cultura se escribiera con un montón de gente a quien no había conocido nunca, ¿no? O sea, eso hasta ahí se entiende, es decir, no había nada, o sea, no había internet, no había, es decir, la gente se escribía, se comunicaba por carta. O sea, hasta ahí, hasta ese punto es normal. Si os parece, podemos empezar a hablar de sexo, ¿no? Yo tenía una pregunta preambular, porque me llama mucho la atención algo que insinúas en el prólogo, en la relación que tenía con su madre, ¿no? Que era un pilar fundamental. Vamos a una pregunta de tinte freudiano. Hablas un poco de la relación pilar que tenía con su madre, ¿no? Pero que luego, al fin y al cabo, no, cuando la madre se fue, pues hubo como una especie de vórtice creativo, y algo similar le pasa con la relación que tiene con su pareja en Nueva York, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo con cariño la primera discusión pública que tuve sobre la vida sexual de Lovecraft, que fue hace años en una librería, estaba con alguien, yo ya por entonces estaba ya estaba fatal, con él, ya me estaba leyendo las cartas y estaba obsesionado con el tema y ya no, es decir, y eso se manifestaba también en cuestiones como, por ejemplo, cada vez que alguien mencionaba un dato que yo consideraba erróneo sobre Lovecraft, yo me empezaba a poner muy nervioso, ¿sabes? Y tenía como espasmos y tal, y necesitaba corregirlo. Entonces alguien dijo que, bueno, no voy a decir quién era, pero alguien dijo que Lovecraft, que solamente había tenido sexo con su mujer y que esa había sido su única experiencia sexual. Entonces ahí me puse muy, muy nervioso porque, o sea, yo estoy convencido y puedo argumentarlo, lo que pasa es que no puedo demostrarlo porque nadie puede demostrarlo que Lovecraft nunca tuvo sexo con nadie. O sea, entonces yo me remití a la documentación, o sea, no existe ninguna, evidentemente, ¿cómo va la constante histórica de que Lovecraft follara? O sea, no, o sea, la cosa no funciona así, pero sí que hay un documento que es muy interesante, que es un documento que es el primer texto que escribió Sonia Green sobre Lovecraft. Sonia Green fue su mujer durante 2 años. Lovecraft, de manera completamente inverosímil, se casó. O sea, él no se quería casar, ni mucho menos, pero había una mujer que le propuso matrimonio, y no solamente le propuso matrimonio, le dijo que si se casaba con ella y se iba a Nueva York, en Nueva York él podía convertirse en un escritor famoso. Le dijo que allí encontraría trabajo enseguida, que nada, que llegaría a Nueva York, que también empezaría a trabajar de editor en una revista que le molara, todos los editores le publicarían sus relatos, etc. Aceptó, se casó en una ceremonia grotesca, porque el tío, ya lo pongo allí, que el tío eligió una iglesia porque le molaba la iglesia, porque era de la época en que la arquitectura de las iglesias le molaba y tal, la hizo ir allá la pobre mujer, no había nadie, no fueron las familias, etc. Y luego se fueron a vivir juntos. Hasta que te pones a mirar realmente qué es lo que quiere decir que vivían juntos. O sea, no vivían juntos. O sea, Lovecraft de entrada ya dejó muy claro que no quería, digamos, cohabitar matrimonialmente, porque no quería consumar, digamos, su matrimonio, porque le parecía que el sexo era malo. Directamente. Lo escribe en las cartas miles de veces. O sea, el sexo le parece una cosa subhumana, bestial, no digna de un hombre civilizado, cualquier tipo de sexo. O sea, entonces lo que empezó a hacer él cuando convivía con su mujer era, antes de empezar a rehuir activamente la compañía de su mujer, lo que hacía era, él dormía todo el día mientras su mujer trabajaba. Cuando su mujer llegaba a casa, o antes de que él se iba, entonces él pasaba toda la noche fuera. ¿Dónde pasaba la noche? Pasaba la noche con sus amigos. Sus amigos se pasaban la noche pues tomando café en casas de uno y de otro y charlando y haciendo bromas y escribiendo tonterías. Eso es lo que hacía. Hasta que finalmente la mujer pues dijo, bueno, mira, yo no puedo seguir manteniéndote, eres un inútil, es cierto, no, nunca consiguió encontrar un trabajo, iba a las entrevistas y con su actitud nunca consiguió un trabajo. Se tuvo que ir de la ciudad, se fue a vivir a otro estado y trabajaba y le mandaba el dinero todos los meses y tal. Ese fue su matrimonio, ¿vale? Hasta que, bueno, acabó muy mal, evidentemente, como solo podía acabar un matrimonio en el cual pues la mujer, su marido no quiere estar con ella, no quiere, huye de ella, ¿sabes? No tiene ningún sentido, simplemente está, en vez de ser mantenido por su tía en Providence, estaba siendo mantenido por su mujer en Nueva York. Pero hay un texto de Sonia Green que escribió después de que muriera Lovecraft, muchos años después de que muriera Lovecraft, el primero que escribió, antes de que realmente ella escribiera todas las verdades que las llegó a escribir, en que hay una frase que dice algo así como: Howard cumplió con su deber en nuestro matrimonio. Esta frase ambigua se interpretó como una respuesta a uno de sus amigos que había sugerido que Lovecraft no consumó el matrimonio. Entonces, como para salvar el honor de Howard, ella dijo: cumplió con lo que tenía que cumplir. Dijo como una especie de cosa retórica, ¿sabes? Aquello digna de Lovecraft, y dijo esto, ¿no? En realidad, todos los indicios apuntan a lo contrario. Y bueno, o sea, cosa que no se puede decir, pero ¿por qué no se puede decir? Porque no lo sabemos realmente, nadie lo puede saber, y Joshi tampoco lo dice, lo insinúa, lo sugiere, pero no lo dice, ¿no? ¿De dónde venía todo esto? Del sexo. De una discusión en una librería. Ah, sí. Aquel día me enfadé muchísimo, le solté todo esto, ¿sabes? Luego ya en la presentación que hicimos hace 2 semanas en Barcelona, ya directamente todos querían hablar del sexo de Lovecraft, sobre las teorías sobre su vida sexual, era Lovecraft homosexual, no era homosexual, o sea, todo este tipo de cuestiones sobre las cuales los fans de Lovecraft pasamos una cantidad sorprendente de tiempo hablando. O sea, es alucinante. Hay una carta en la que, cuando su mujer está fuera trabajando, porque sale de Nueva York a trabajar, a buscarse la vida, ¿no? Lovecraft escribe una carta a su tía y le dice lo verdaderamente a gusto que está ahora, ¿no? Es decir, que está como una especie de efusividad creativa, y que ahora es cuando de verdad se encuentra como escritor, ¿no? Eso fue antes de volver a Providence, ¿no? Me llama la atención, ¿no? Que espera que su mujer se vaya para sentirse de nuevo escritor, ¿no? Esa carta no la recuerdo. Y de aquí hecho, está, mira. Sí, me sorprende mucho porque Lovecraft realmente, o sea, no tuvo ninguna vida creativa en Nueva York, odió cada momento de eso. Creo que las únicas cartas de Lillian Clark, Nueva York, sí. En el 25, soy dueño de mí mismo de forma severa e implacable, le dice. Sí, me resultó gruesa. Sí, esta es una carta sobre el momento en que él descubrió que llevaba eso, un año y medio sin escribir, y decidió que iba a no contestar las llamadas telefónicas de sus amigos. Pero no, o sea, él habló bien de Nueva York en las primeras semanas de su estancia allí. Le parecía una ciudad que lo había asombrado mucho cuando llegó por primera vez, por todo el tema de los rascacielos y tal, particularmente Manhattan, no Brooklyn en absoluto, donde vivía. Brooklyn le parecía un estercolero. Pero no, o sea, de hecho, él sí que mantuvo una correspondencia muy, muy, muy abundante con Lillian Clark, que era su tía, con la que había vivido, y que no está, de hecho, en la edición esta de los 25 ejemplares, está en otra edición que también he leído, y él mantuvo toda una correspondencia con su tía a espaldas de su mujer, donde el tema enseguida se convirtió en cómo puedo volver a Providence, aquí me voy a morir, ¿no? Son los momentos en que él habla de suicidarse, por ejemplo, es el momento en que es el peor momento de su vida, ¿no? Ahí lo pasó muy, muy mal. Muy mal, cuando se dio cuenta de lo que era la ciudad, y bueno, además lo empezó a verbalizar en términos de Nueva York como lugar corrupto, porque está lleno de gente de otras razas, etc. O sea, todo lo mismo de siempre. Curioso porque en tanto Houellebecq en su ensayo como incluso Alan Moore, ¿no? En el preámbulo de la edición anotada, los dos insinúan que Nueva York es un punto de inflexión importante en la vida de Lovecraft como escritor, ¿no? Increíblemente importante. O sea, Lovecraft fue Lovecraft y tenemos a Lovecraft porque se fue a vivir 2 años a Nueva York. Si no, no habría pasado, yo creo. Lovecraft, o sea, todo lo que era Lovecraft se multiplicó por 100 en Nueva York. O sea, se radicalizó tanto, o sea, llegó a tal extremo de odio y de terror, y que, o sea, que volvió a Providence, y el primer año de Providence escribió la llamada de Cthulhu, el caso de Charles Dexter Ward, la búsqueda en sueños de la ignota Kadad, empezó a escribir obras maestras. Es decir, porque en ese momento yo creo que él ya rechazó vivir en el mundo. O sea, decidió que él solamente iba a escribir sobre Nueva Inglaterra, iba a encontrar la esencia de Nueva Inglaterra, iba a dar rienda suelta a todo lo que tenía dentro. Sí, si no fuera por Nueva York, no, yo creo que no habría sido Lovecraft. ¿Esa literatura de viaje de la que hablas tú en las cartas, qué tipo, qué aspecto tiene? Buah, eso sí que no va a salir, jamás voy a traducir eso. La literatura de viajes de Lovecraft es es absolutamente insoportable, o sea, insufrible, o sea, él además, o sea, ya él disfrutaba muchísimo de sus viajes, él hacía lo que llamaba turismo arquitectónico. Él, por ejemplo, consideraba que igual que la humanidad estaba en decadencia y era corrupta y practicaba sexo y mezcla de razas y tal, consideraba que lo mismo había pasado con la arquitectura. O sea, la arquitectura para él lo que la hundió fue el estilo victoriano, que empezó a joderlo todo. O sea, él lo que le interesaba era la arquitectura colonial de los primeros, o sea, bueno, del primer siglo de la historia de América, siglo y medio. Y entonces viajaba simplemente para encontrar casas antiguas y para encontrar vecindarios antiguos. O sea, su baremo era, digamos, lo que estaba intacto, ¿no? Lo que no había sido corrompido por el presente. Eso era lo que lo inspiraba también para hacer para escribir su literatura. Pero el resultado de esto fue que empezó a aficionarse a escribir crónicas de sus viajes. Una especie como de guías turísticas de mentes de todos los sitios que visitaba, interminables, donde yo explicaba todo, absolutamente, lo que había hecho, lo que había encontrado, dónde había comido, etcétera, ¿no? Y se las empezó a mandar a todo el mundo porque estaba convencido de que todo el mundo que yo conocía necesitaba saber exactamente lo que había hecho a cada hora de cada día que se había pasado viajando, ¿no? Y bueno, las respuestas de sus amigos eran corteses, respondían con cortesía. Pero eso sí es horrible, es horrible. Son miles y miles de páginas de cosas. O sea, es una pérdida de tiempo realmente. O sea, como escritor de viajes, como escritor de guías de viajes, o sea, era lo peor. Y se planteó escribir guías de viajes de verdad para venderlas. Lo llegó a hablar en varias veces. En plan, yo esto que escribo cuando viajo, dice, yo podía ganar mucho dinero. O sea, era como, ¿sabes? Bueno, yo, si os parece, vamos a hacer un par de preguntitas y os damos la palabra para que podáis preguntarle a Javier Yo he hablado demasiado ya. Lo que queráis, ¿vale? Y que bueno, pues que podáis preguntar lo que interese más. Yo tengo un capricho personal como poeta. Me interesa mucho en el año 30, aparecen como 36 sonetos, ¿no? Que Lovecraft tiene a bien pues compartir con el mundo, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de la poesía de Lovecraft? No soy un especialista en la poesía de Lovecraft. La serie de sonetos que tú mencionas, Los Hongos de Yugot, es, digamos, la única parte de la poesía de Lovecraft donde se puede debatir si es buena poesía, si es poesía interesante. Él era poeta sobre todo de joven y siguió practicando poesía de una manera, digamos, esporádica y un poco como sin darle demasiada importancia, ¿no? Toda su poesía hasta Hongos de Yugot está escrita al estilo del siglo XVIII. O sea, él estaba completamente... decía que él era un escritor de poesía del siglo XVIII, era lo que le interesaba, odiaba la poesía contemporánea, odiaba la poesía modernista, no entendía cómo podía ser que aquello no rimaba y no se entendía, y que la tierra baldía era una tontería, y que no se podía escribir poesía así. Entonces, a él lo pone de vuelta media, ¿no? Además... Sí, no, la historia de... De manera muy cruel, ¿no? Si quieres entrar luego también la ahí... La historia de Lovecraft y Eliot es fascinante. Eso es muy interesante. O sea, él realmente, digamos, odiaba una gran parte de la literatura de su tiempo, pero odiaba particularmente a T.S. Eliot. O sea, a T.S. Eliot no le podía soportar, le ponía enfermo. O sea, hasta el punto de, bueno, él escribió... Sabéis que escribió, ¿cómo se llama? The Waste Basket, sí. La papelera, que es la parodia que escribió de... De la Tierra Baldía. De la Tierra Baldía, que es horrible. O sea, horrible. O sea, no, es la peor parodia que he leído en mi vida. O sea, no tiene ni puta gracia. Pero escribió eso y siempre... Bueno, y tiene páginas y páginas y páginas en las cartas en las cuales pues el tío básicamente siempre pone a T.S. Eliot como ejemplo de tomadura de pelo, como ejemplo de lo que va mal en el mundo, etc. Lo que no sabe mucha gente, porque se ha hablado mucho de la relación de Lovecraft y Eliot, es una cosa que yo descubrí en una carta y que no he visto mencionado apenas, que es que a un año y medio de morir aproximadamente, Lovecraft fue a ver a T.S. Eliot. Sí, se enteró de que T.S. Eliot iba a hacer una lectura en Boston y lo fue a ver. No sé exactamente cuál fue su intención cuando fue a ver a T.S. Eliot. Ni su cara, ¿eh? Pero el tío fue allí, fue una lectura y lo más increíble es que le gustó. o sea, le gustó. No, él, cuando contaba cómo había ido a la lectura de Eliot, dijo, primero de todo, que era un tipo, iba muy bien vestido, o sea, un hombre muy elegante, con una presencia de un caballero, que hablaba con acento británico. Eso lo fascinó, porque T.S. Eliot, al haber pasado, al haber seguido, era el otro gran americano. ¿Cuáles son los grandes americanos del siglo XX que querían ser británicos? T.S. Eliot y Lovecraft, ¿no? Pero el hecho de que T.S. Eliot se hubiera ido a Gran Bretaña y se le hubiera pegado acento británico, lo fascinó. O sea, lo fascinó. Era un caballero con acento británico, etcétera, y tal y cual, y lo que había leído, dije, bueno, no lo he entendido, pero es interesante. ¿Sabes? O sea, eso fue, digamos, ese para mí fue el momento en el que Lovecraft realmente más, o sea, la gran evolución que le he visto, ¿no? El momento en que él fue capaz de enfrentarse con su demonio personal y salir diciendo, bueno, yo no sé lo que estaba diciendo, pero me ha parecido interesante, ¿no? Bueno. Señores, ¿tenemos alguna pregunta? Me voy a preguntar, ya que he hablado de los italianos y Lovecraft, que bueno, los que en su relato, por lo menos, que es lo que he leído, sí que menciona varias veces en España. Bueno, dice que el Necronomicon se lleva a traducir y tal, en León, si mal no recuerdo. En sus cartas habla en algún momento de qué opinaba Lovecraft de España, por curiosidad. O si nos odiaba también No tengo muy presente muchos pasajes de las cartas que hablan de España. Yo creo que no sabía muy bien qué era España. Mi teoría de que no sabía muy bien qué era España viene también del famoso sueño romano de Lovecraft, que es un sueño que tuvo sobre una guarnición romana en Pamplona, pero donde Pamplona está en los Pirineos. O sea, eso también se tiene que decir en su descargo que es un sueño que él transcribió y tal, pero digamos, la geografía de ese relato es alucinante. O sea, yo me muero de la risa, me encanta. Pero eso lo toma Bernard Love, ¿no? También un relato de... Lo reescribió creo que como una parte de The Horror in the Hills, me parece. Sí, lo metió directamente o sea, con calzador en tal y cual. Recuerdo algunos pasajes concretos y tal de alguna línea en que hablaba, por ejemplo, en una de la, o sea, ahora os voy a decir una cosa que yo creo que conté, mi mujer y yo lo contamos, que había tres menciones en las cartas de una palabra que a él le gustaba mucho o que parecía que le llamaba mucho la atención, pero que la decía como si fuera algo casi de otro, o sea, no le daba el sentido que dábamos nosotros, que era catalán. O sea, hay tres menciones a la palabra catalán en las cartas y casi es como si estuviera hablando de algo increíblemente exótico y remoto, ¿sabes? Que le sonaba, ¿sabes? En plan, sí, porque no sé qué, y como, es como en un sueño, esos campesinos catalanes que están allí, ¿sabes? Con el viento y tal. Era como, ¿tú dónde has oído hablar de esto? O sea, ¿cómo puedes decir, ¿sabes? ¿Qué sabes tú de los campesinos catalanes? O sea, era como... Todo muy extraño. Cuando él habla mal, cuando él insulta a los españoles, lo que él quiere decir es hispanos. Claro. O sea, cuando él habla, por ejemplo, en El horror de Red Hook y todo esto, de los italianos y de los morenos y de los hispanos que hablan su galimatías infernal y no sé qué, no está hablando de los españoles. Yo creo que no tenía muy claro que era español. Es que como a veces se traduce, dicen, que en la llamada de Cthulhu hay un marinero español que dicen, pero tengo que ser traducida desde Spanish, ¿no? Que será latino. En la llamada de Cthulhu, en... Creo, hay un español ahí, creo. ¿Hay un español? Sí. Que Castro. Creo que era uno de los testigos, estos que ven el ritual, este espantoso al principio. Sí. Vale, ya me acuerdo quién. Me pregunto si tiene que ver con Adolf de Castro, que era el hombre este, era uno de los señores estos. Buah, este tío era un. Sí, a veces utilizaba nombres de apellidos de gente que conocía para. Sí. Yo no he encontrado en las cartas menciones a España. Ya te digo, no creo que lo tuviera muy presente. No tanto como Italia, por ejemplo. No. Italia está claro que sí que lo tenía muy presente. Yo quería preguntarte, me da mucha curiosidad, tu acceso a esas cartas, ¿cómo es? ¿Cuál es tu fuente y cómo has podido acceder a tantas cartas? La respuesta breve es que cualquiera puede acceder a todas esas cartas. Sí, o sea, yo, por ejemplo, cuando llegué a la biblioteca Hayes a ver las cartas, yo ya las había leído. De hecho, me alegré mucho de haberlas leído, porque, o sea, también la caligrafía era muy, muy, muy difícil de... O sea, no, yo no podía estar seguro de muchas veces qué es lo que estaba escribiendo, porque, porque a veces, por ejemplo, si era una carta más formal, sí. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando él hacía notas para relatos y los hacía, por ejemplo, en una servilleta o en un sobre o una cosa así, ahí yo no entendía nada. Entonces lo que hice fue, básicamente, cogí la edición de Joshi, que se ha pasado toda su vida editando las cartas, que es la edición tipo Campus Press, que es esta que tiene 24 relatos, 24 tomos, ¿no? Entonces me los compré, poco a poco, me los empecé a leer, ¿no? Y a comprar también las ediciones que había hecho Joshi para, en los 90, sobre todo para otras editoriales, por ejemplo, Necronomicon Press. O sea, yo tenía yo tenía muy claro que el trabajo de edición original ya lo había hecho él. Entonces lo que hice fue hablar con él. Le dije, mira, quiero hacer esto. Evidentemente no tengo acceso a tanto material como tienes tú. Entonces me dijo, no te preocupes, yo te mando lo que no tengas. Entre él y Derek Hussey, que es el editor de Hippocampus, me dijeron, haz una lista. Una lista de lo que quieras. Y si lo tenemos, te lo pasamos. Entonces, pues bueno, o sea, claro, ya tenía un material considerable, pero había, por ejemplo, material muy importante que no estaba. Por ejemplo, sobre todo los dos volúmenes de las cartas a Frank Belknap-Long no están publicadas. Y faltaban también cartas a un montón de gente que era para mí importante. Por ejemplo, no estaban publicadas las cartas a los editores de Weird Tales. Digo, sin esto no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, pues no, él simplemente me dijo, hazme la wishlist, lo que quieras, y yo te veo lo que te puedo pasar. Entonces, la biblioteca Hayes la fui a ver dos veces, pero lo que me interesaba en la biblioteca Hayes eran los dibujos de las cartas. O sea, fui a ver los dibujos porque los dibujos no están en las cartas editadas. Y hay, o sea, hay cosas que flipas. Porque, o sea, Lovecraft tiene, o sea, dibujaba todo el tiempo, ilustraba sus propias cartas y tal. Entonces, algunos de los dibujos se han conservado en las ediciones. Entonces, la biblioteca Hayes de la Universidad de Brown también tiene una parte importante de las cartas con los dibujos colgada en internet, que no hace falta password para entrar en nada, cualquiera puede entrar, pero no está todo. Entonces, yo lo que fui a ver fue eso, sobre todo la parte gráfica de las cartas, porque la caligrafía, y yo sabía que no podía hacer un trabajo de edición tan bueno como Joshi. Y encontramos cosas increíbles. Encontramos una cosa que, de hecho, Cisco Martínez, de Aristat Martínez, quiere incluir en alguno de los otros volúmenes. Encontramos un cómic dibujado por Lovecraft. Que, o sea, si alguien tiene curiosidad, se lo puedo enseñar porque lo tengo en el teléfono. Es un cómic que él escribió, que él hizo en tres cartas distintas, en el que aparece él, se dibuja a sí mismo como un muñequito con sombrero y se hace llamar Randolph Carter. Y durante las diferentes viñetas del cómic, él pelea contra sus demonios personales, ¿no? Por ejemplo, en una parte del cómic le persigue un demonio que se llama la obesidad, porque él, por ejemplo, en Nueva York tenía la obsesión de que estaba gordo, ¿no? En otros, le persigue el nietzscheanismo, ¿sabes? Cosas que no le gustaban, ¿no? Y él lucha con ellos, ¿no? Claro, o sea, yo en el momento en que descubrí el cómic que había hecho Lovecraft, yo, o sea, de repente yo tenía la piel de gallina. O sea, estaba con un nudo en la garganta. Digo, acabo de ver un cómic dibujado por Lovecraft del que no he oído hablar en mi vida, ¿sabes? O sea, cosa terrible. Como digo, yo lo tengo aquí y lo puedo enseñar. Pero sí, ese fue mi acceso. O sea, simplemente está casi todo publicado ya, y al acceso de todo el mundo, y lo poco que no, pues eso, pidiendo educadamente. No le dejará a cualquiera ver eso, o sea, tendrá que llegar con aquel acreditado como investigador o algo así. Una parte lo puedes ver simplemente visitando la biblioteca, una parte sí. Pero claro, bueno, yo no sé, yo entré con una carta de recomendación. Pero, digamos, en la parte de la biblioteca Hayes que está en exposición abierta al público, hay cosas de Lovecraft. No las cartas, pero hay cosas que se pueden ver, hay manuscritos y tal. Entonces, el pasa que creo que también debe ser una cosa que rota, o sea, no siempre hay lo mismo. Sí, claro. Vale. Bueno. ¿Tienes una pregunta? Sí. Buenas, Javier. Yo estoy de acuerdo contigo que el estilo de Lovecraft para mí es brillante, revolucionario, visionario y que ha tenido una influencia brutal sobre el siglo XX, el desarrollo del arte del siglo XXI, que seguimos con él tantos años después. Y la parte que revolucionó un poco también su literatura cuando pasó del periodo de Usani a su obra más personal, que tú has estado diciendo ya a partir del 20 y largo. 26 y por ahí, el concepto de horror cósmico, terror cósmico, ¿de dónde lo pudo sacar él? Porque él al final lo acaba plasmando de manera muy literal qué significa para él ese sentimiento, ¿no? Que ya crea los primordiales, etcétera, etcétera. Pero yo siempre he tenido la duda, ¿no? Llevo muchos años intentando buscar si esto es así o no, como tú has leído tantas cartas de él. A ver si está por ahí, Spengler, que tuvo La decadencia de Occidente, desde 1917, que fue un bestseller, un libro muy famoso en la época, y Spengler ya cita el concepto de terror cósmico con respecto a lo luminoso, un poco más lo místico, la religión, trascender, y siempre se me ha ocurrido si Lovecraft, nunca he tenido acceso a ese, si tenía ese libro o pasó por sus manos y lo pudo sacar de él. Lo leyó y escribe sobre el libro de Spengler, sí, sí. Y de hecho le gustó mucho. Mira, no sé, o sea, lo que no sé es si realmente sacó el concepto de Spengler. Una cosa sí te digo, en base a lo que yo he leído. O sea, Lovecraft era, sobre todo en esa época, era increíblemente ambicioso a nivel literario. Increíblemente ambicioso. Y hasta que realmente perdió la fe en sí mismo, él consideraba que lo que él hacía podía revolucionar la literatura. En base a ese concepto del horror cósmico, de lo cósmico. O sea, él se refiere no solamente al horror cósmico, se refiere a lo cósmico como un paradigma que él cree, y creo que hay un momento en que está convencido que esa será la literatura del futuro. Así tal cual. O sea, él considera que ese giro copernicano en el cual el hombre ya no estará en el centro de las cosas, sino que él dejará de ser importante y el centro se irá fuera, a lo que hay afuera, a lo que no es humano, él creyó que eso sería la literatura del futuro y la practicaba con la ambición y la conciencia de que lo que él estaba haciendo le parecía la literatura relevante de su época. O sea, para él lo relevante no era, ya no digamos T.S. Eliot, pero tampoco digamos el realismo, John Dos Passos y todo eso que le parecía una tontería. Él consideraba que lo cósmico sería lo que acabaría siendo el arte y la literatura del futuro. Entonces eso, por ejemplo, explica que él sintiera afinidad con otra gente que él consideraba que eran practicantes de lo cósmico. El caso más claro es Clark Ashton Smith, que era un patata, o sea, tanto como escultor como escritor. Pero él lo consideraba un genio porque él vio ahí reflejado en su poesía, en los relatos. Yo no sé si realmente los relatos de Clark Ashton Smith, si realmente a Lovecraft le gustaban o simplemente mentía. Yo creo que es posible que mintiera. Pero tanto en la poesía como en la escultura, él veía que ese concepto de lo cósmico estaba allí. Y eso para él era, digamos, lo que reemplazaría a todas esas bobadas que se estaban escribiendo. Esto en ese momento. Más tarde, ya en los años 30, es cierto que él ya no tenía una fe realmente en su propia capacidad para revolucionar nada, ¿no? Pero el terror cósmico no existía antes de ese momento. El concepto, como tú dices, no había algo que se llamara así. Existía lo gótico, existía, digamos, había categorías. Pero sin atreverme a decir que él inventó el nombre, él sí que inventó, digamos, el género. En el sentido en que fue el primero que lo hizo de manera consciente, ¿no? Y además consciente y diciendo, esto es terror cósmico, lo que yo hago es cósmico, ¿sabes? Yo creo que también para él cósmico significaba algo que igual no entendemos del todo. O sea, yo creo que tenía un significado como existencial, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, como eso, como existencialista, ¿no? Como decir, no somos nada, ¿sabes? O sea, no somos nada. Y lo voy a escribir en mis relatos, ¿no? Y tiene que ver con toda la parte que estoy, está en el tercer volumen de su filosofía, ¿no? De que él consideraba que la mejor manera de tratar lo humano era la indiferencia, ¿no? Todas estas cosas que él, todas estas teorías que tenía. Pero sí es cierto que yo me acuerdo de las cartas en las que él habla de Spengler y del libro ese y de... Ahora no sé si sacó el nombre de ahí. A mí me gusta pensar que lo cósmico es un invento de Lovecraft, pero simplemente es que me gusta pensarlo, ¿sabes? Sí. Bueno, hola. Últimamente, ¿no? En los últimos tiempos, se intenta siempre que un autor que sea célebre, venerado, etcétera, separar lo que es su vida y la obra, ¿no? sobre todo si su vida es comprometedora o tuvo alguna posición ideológica que ahora se considera extrema, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el caso de Lovecraft, yo no sé qué opinas tú, es lo que me interesa, ¿no? ¿Hasta qué punto es inseparable? ¿Hasta qué piensas tú que el tema de los mitos y tal puede ser? ¿Hasta qué punto es producto de su punto de vista respecto al mundo, respecto a su miedo al racismo, el miedo al sexo, etcétera? ¿O hasta qué punto es realmente un escape de todo eso? ¿Sabes? ¿Hasta qué punto es imaginación pura, cosa que seguramente no exista? ¿O hasta qué punto es inseparable y tenemos que asumirlo y punto? Y seguir disfrutando esa obra, aceptando las luces y las sombras, digamos. O sea, te diría que personalmente para mí es lo mismo. No es que sea inseparable, es que no son dos cosas. O sea, es lo mismo, es la misma mentalidad que genera una cosa que otra. El tema de separar la obra de la vida, en su caso, me parece particularmente difícil. En el sentido en que todo lo que pensaba está en su narrativa, está en sus cartas y está en lo que él hacía, ¿no? O al menos yo no lo sabría separar. Jacinto Antón me dijo el otro día, que él es muy buen conocedor de Lovecraft, me dijo que él consideraba que la razón por la cual Lovecraft no había sido completamente cancelado y prohibido es porque siempre se ha percibido como un ser inofensivo. Lo cual me pareció muy, muy interesante. O sea, por ejemplo, yo he estado en Providence varias veces, desde la primera vez que fui ya hace muchos años a peregrinar a la tumba de Lovecraft ahí como un cretino, y he ido volviendo y tal. Y claro, una de las cosas que me fascina es el hecho de que, o sea, como he dicho antes, en mi percepción, en Providence jamás ha pasado nada. Solo ha pasado una cosa, Lovecraft. O sea, por lógica, Providence tendría que ser Lovecraftlandia. O sea, tendría que ser lo que ellos venden, ¿sabes? Es la ciudad de Lovecraft. En cambio, o sea, y esto lo pude certificar hablando con la gente que organiza, hay una fundación allí que organiza la convención bianual de Lovecraft, que se llama Lovecraft Arts and Sciences. O sea, es conocido, por ejemplo, que cuando esta fundación consiguió reunir dinero para poner una estatua de Lovecraft en un parque de Providence, no lo consiguieron, les dijeron no. O sea, aquí no va a haber una estatua de Lovecraft nunca y no hace falta ni que lo intentes. Y esa convención existe porque está, digamos, o sea, porque tú organizas una convención en Estados Unidos bianual de Lovecraft en la ciudad de Lovecraft y va a ir gente, ¿sabes? No se anuncia, no hay banderolas, no hay nada, es como que no existe, pero al mismo tiempo, cada dos años, durante una semana, hay miles de personas vestidas con camisetas como las de este señor, ¿sabes? Y todos con medallones y tatuajes y tal, que los ves ahí, ¿sabes? Y están ahí haciendo lo suyo y no se mete con nadie, nadie se mete con ellos. Pero claro, o sea, en Providence nadie quiere oír hablar a nivel, por ejemplo, político, institucional, nadie quiere oír hablar de Lovecraft. No lo quieren tocar ni con un palo. No les dejan, digamos, o sea, no hay ningún tipo de relación oficial entre la ciudad y el escritor, lo cual es absurdo, porque es un escritor, o sea, que ya lo ves, o sea, es que lo conoce todo el mundo, o sea, es un escritor increíblemente famoso en todo el mundo, pero Providence actúa como si no existiera. Y claro, me lo decía alguien, es aquello, ya, nadie puede hablar de Lovecraft. O sea, si un político, por ejemplo, en América un día dice, no está muerto lo que, ¿sabes? Aquello, y con los señores extraños, incluso la muerte puede morir. Ese político está acabado, se acabó, muerto. Ya se puede dedicar a montar una granja, ¿sabes? Porque ha citado a un racista, a un nazi, ¿sabes? O sea, claro. Entonces, lo que me decía Jacinto Antón es que, claro, es que hay como un pacto de silencio. Mientras nosotros no hablemos de él fuera de aquí, ¿sabes? Ellos tampoco se meterán con nosotros, ¿no? Como es inofensivo, porque ¿quién sigue a Lovecraft? Los frikis, nosotros. O sea, no, ¿sabes? ¿Más preguntas? Siguiendo con lo que ha dicho ahora Javier, sí, que es inofensivo con respecto al realismo especulativo, el movimiento filosófico esto de vanguardia que lleva unos 15 años y están reivindicando a Lovecraft, sí. Filósofos de primer nivel, pues a mí me gustaría de eso, y están teniendo la valentía de hacerlo porque saben que incluso algunos pues son norteamericanos y sabiendo un poco lo, y incluso dándole un valor a Lovecraft que me ha gustado mucho porque se le critica mucho su literatura, su estilo, eso digamos que estamos acostumbrados a algo común, pero ahora incluso reivindicarlo como base conceptual para montar un nuevo movimiento filosófico vanguardista es darle ya como diciendo, es que no estáis enterando de lo que es esto. Y no sé por qué, ya deja de ser inofensivo, porque tú lo has dicho, es verdad, el Lovecraft se ve tan ajeno al mundo que no piensa tú, ah, pues venga, va a haber un partido de político que son los que le gusta a Lovecraft y vamos a seguir sus ideas políticas. Pero sí que es verdad que se está introduciendo en el mundo pop y ya en la filosofía, y digo, que está teniendo trascendencia esa manera de ver el mundo, que al final acaba en ese existencialismo de no somos nada, el objeto es más que el sujeto, etcétera, sí, etcétera. Sí. Lo que pasa es que yo, esto es un mundo que no conozco, o sea, yo soy un fan de Lovecraft de los de antes. O sea, un señor de 50 años a quien le gustaba Lovecraft como te gustaba Lovecraft antes. O sea, ese es el tema. Sí que tengo amigos en Barcelona, gente joven, yo qué sé, la gente de la editorial Dilatando Mentes, Albert Camus, toda esta gente, que sí que conocen toda esta filosofía de vanguardia que utiliza Lovecraft. A mí me alucina el hecho de que exista esto, no la conozco. Fui una vez a una charla y no entendí ni una palabra, también te lo digo. O sea, no sé, no tengo ni idea de qué estaban hablando. Y mira que... Digo, yo pensaba que sabía lo que era Lovecraft, pero después de salir de ahí dije, no, no sé lo que están hablando. Pero sí, sí, ahí, claro, esto también lo habló Jacinto Antonio el otro día en la presentación de Barcelona. ¿Qué va a pasar con esto? O sea, ahí estamos hablando ya de Lovecraft como ¿sabes? Como parte de un movimiento filosófico. O sea, a mí me alucina. No tengo ni idea. Algún día intentaré entender algún libro de estos, pero no sé. No es que no entendía lo que dijera, no entendía las palabras. Las palabras, me hablaban de no sé qué, el catuluceno. ¿Qué es eso? ¿Sabes? O sea, yo no veía, no entendía de qué. Pero estoy con ellos. Tercer meme, está lo que un cartel de Cthulhu que pone vota Cthulhu, ¿por qué votar el mal menor? ¿No? Sí. ¿Por qué elegir el mal menor? Señores, pues si no hay más preguntas, yo creo que Javier sí, se merece. Sí, muchas gracias por venir. Se merece un aplauso. Bueno,